Es tan famosa que todo el mundo quiere estar en esta batalla. Desde el locutor más grande de la Argentina, DJ Kairuz presenta la batalla número 28. Hoy, la calidad de este DJ marca la diferencia. Hasta el loco más temido de todos los tiempos. Le tengo dos noticias. La buena es que DJ Kairuz va a lanzar su batalla de los DJs número 28. La mala es que si no la escucha, vamos a hacer bailar a la fuerza a su mamá, a su papá, a sus tíos y hasta a su abuelita. Dale, presenta la voz. Así comienza la batalla número 28. Ahora sí, agárrate con DJ Kairuz. DJ Kairuz, vas a bailar hasta caer. Vas a bailar hasta caer. Aquí está. Esta es la batalla. La batalla 28. DJ Kairuz, DJ Rafael Bustos, DJ Oscar Bustos, DJ Luciano, DJ Maxi Vázquez. Esta es la batalla 28. Hola, soy DJ Kairuz y a partir de este momento te presento la original batalla 28. Quiero ver la mano arriba. Arriba. Eso. Cumbia.

remoto pa' tu cola. Terre, terre, terre, terre, terre, terre, terre, terre. La guacha se pone loca. Esta noche yo juego con tu cola. Pa'lante y pa' atrás porque está todo piola. Esta noche yo juego con tu cola. Pa'lante y pa' atrás porque está todo piola. Esta noche yo juego con tu cola. Pa' que lo baile como ella quiera. Nadie lo obliga y se saca la pollera. Pa' que lo baile como ella quiera. Mira a tu hermana y se saca la pollera. Que no se ponga nada. Que vuelva la burra, la burra, la burra, la burra, burra. Que no se ponga nada. Que vuelva la burra, la burra, la burra, la burra, burra. Terre, terre, terre, terre, terre, terre, terre, terre, terre, moto pa' tu cola. Terre, terre, terre, terre, terre, terre, terre, terre. La guacha se te controla. Terre, terre, terre, terre, terre, terre, terre, terre, terremoto pa' tu cola. Terre, terre, terre, terre, terre, terre, terre, terre, la guacha se pone loca. ¿Y qué pasó? Que la palma se paró. ¡Palmas! ¡Palmas! ¿Y qué pasó? Que la palma se paró. ¡Palmas! ¡Palmas! ¡A pura potencia! ¡Rafael Bustos! ¡Sí! Movimiento para arriba, para abajo, lento, lento, para arriba, para abajo, lento, lento, para arriba, para abajo, lento, lento. Hacho mami, eso movimiento. Que se escuche en todo el boliche, las palmas de todos los solteros. Dale, toma, dale, toma, dale, toma, toma, toma, dale, toma, dale, toma, dale. ¿Te gusta esto? Pues entonces dale. Choca, choca, choca, choca, choca, choca, choca, choca, choca, choca, choca. Cachote, choca, choca, choca, choca, choca, choca, choca. Cachote, hey. Tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, tremi, o bum, bum, bum, bum, bum, bum. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. Muito explosiva, não brinca com ela não. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela sai o bumbum no chão. Chão, chão, chão, chão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão.

Por la noche. horas y tú me partiste el corazón. So

like that. I love how you move like that. Oh, show me how you make your body move like that. Go ahead and make you move like that. I've never really seen nobody move like that. I love how you move like that. Oh, show me how you make your body move like that. Hey yo, DJ, bring that back. All this feeling's never let me down. everywhere I go. I feel the heart beating, and even far, this is my home. know how to wake up, like you took the wrong pill. You don't know how to wake up, but this stuff is unreal. Come on now, put your hands up, just do as I say. Let me see your fucking hands up, and check out the bass. You don't know how to wake up, like you took the wrong pill. You don't know how to wake up, but this stuff is unreal. Come on now, put your hands up, just do as I say. Let me see your fucking hands up, check out the bass. Check out the bass. La noche la sientes como aburrida y quieres moverte. Yo tengo el ritmo que te conviene. Como tequila, hasta que acabes. Baby, suéltate. Vamos hasta el amanecer. Pa' que mueva la cadera. Sea casado, sea soltera. Hoy lo hacemos a mi manera. Chino tribal, lo que te desespera. Yo quiero que baile y desate tu cuerpo por toda la discoteca. La noche completa. La noche completa. La noche completa. Siente como tiembla el piso, wey. Iluminar la oscuridad. sirviendo. Amor, porque con vos vuelo. Solo tu amor me deba más allá del infinito. Solo tu amor abre mis alas y me aleja si hace frío. Mis latidos es por tu amor, que en cada beso me hace sentir que estoy vivo. Ay, ya no veo las horas de poderte llevar, tomada de mi mano hasta ese lugar donde tu dulce boca yo pueda besar y volar, volar, volar. Porque yo vuelo, vuelo, vuelo cuando es en tu vida que está transformándote. ¿Quién es? ¿Quién es ese Gil? Haz alguien que ha cambiado en ti la forma en que te ves. Haz alguien nuevo que se apareció y que tu corazón robó. Ya lo sé, solo dime quién es. ¿Quién es tu nuevo amor, tu nueva ocupación, tu misterioso alguien? ¿Quién has ocultado de mí todo el tiempo para no matarme? ¿Quién es tu seductor, tu rey y tu peón? ¿Quién no ocupó el lugar que siempre ocupé yo? Tu misterioso alguien, dime, rumor. Tu misterioso alguien. Esa es la verdad. Pero no te creas, no, que no te amo más. Y quieres que te cuente, se parece a ti. Para ti le va, pero tiene ganas, sin más, de amarme. ¿Qué? No quiero lastimarte, vida, pero debo confesar. Pensé que estaría bien, ¿por qué no conocernos mejor? Me llamó la atención tu manera de hablar, con la luna en los ojos, invitando a soñar. Y cuando cuando quise darme cuenta, ya estaba loco por ti. Y mi vida era una historia que giraba por ti. Me enamoré hasta los huesos, en tu magia me perdí. Cualquier camino que tomo siempre me lleva hasta ti. Lo que quiero es que comprendas en qué lío me he metido. Solo te he querido. Ahora me preguntas si fui feliz contigo o solo lo he fingido. Ahora me preguntas cuando todo ha acabado, cuando no queda nada de todo lo vivido y todo lo prometido. Tú fuiste en mi vida, mi amor y mi locura, mi punto de partida. Pero tú me fallaste y me subestimaste, porque jamás me amaste. Ahora me preguntas ¿por qué has quedado sola? Confieso que te he amado, porque voy a negarlo si ya no queda nada. Y ya no queda nada, ni tan solo un poquito de este amor sincero, tan puro, tan limpio que yo te he tenido. Todo lo lastimaste, todo lo destrozaste. Ahora me voy muy lejos, todo ha terminado, me marcho a otra parte. ¿Por qué me pasa todo esto? Porque los mil que quiero siempre se los lleva el viento. No entiendo para qué me besas, para qué me llamas, si cuando yo te necesito faltas. No sé qué buscas, no quiero pensar que esto es un juego. Prefiero creer que muchas veces no te queda tiempo para que no respondas y aparezcas en mi día, en cuerpo y alma y no en mis pensamientos. Y ahora yo me entero por tercero que cuando estás ausente en realidad estás con él que te hace mal. Ya no te entiendo. ¿Qué estás buscando de mí? pasando, que no te duela lo que estás dando. ¿Qué estás buscando de mí? Dime que te hice mal, dime que te he fallado. Yo siempre puse corazón en cada paso. ¡Vamos! ¡Sí! Cada año los desafíos son más. La victoria es de Nación Mixer Zone. DJ Kairuz te dice. DJ Kairuz te dice. Prepárate. Muy pronto se viene la batalla 29.